en primer lugar, dar gracias a Dios por poder compartir con todos ustedes en esta ya primera vísperas, en esta solemnidad de nuestra patrona, patrona de nuestra provincia, de nuestra diócesis, bajo esta vocación tan linda y sobre todo esta actitud propia de la Virgen, que ciertamente tiene su raíz más profunda en Jesucristo. La Virgen como discípula, como misionera, nos transmite esta actitud que hoy Dios nos permite reflexionar como Iglesia Diocesana, María pedagoga de la misión. La misión ciertamente es la misión de Jesucristo, la misión que Jesús nos ha revelado plenamente en su vida, en su palabra, en su obra. Por eso, este tema que hoy nos convoca para reflexionar, recurriremos a tres textos bíblicos entre los muchos que podemos encontrar y que son singularmente iluminadores en nuestro diario caminar. La primera lectura nos ponía en este contexto la vocación, la misión del pueblo de Israel, y en ese sentido también frente al llamado a la misión tenemos la actitud de Moisés, el pero de Moisés. En la Virgen como pedagoga de la misión, ella como discípula, dice la Iglesia en su liturgia, que Dios al encarnarse en el seno de la Virgen no menoscabó la dignidad y la vida de la humanidad presente en la Virgen, sino que la llevó a su plenitud. Por esa no menoscabar la dignidad de la Virgen, de la persona, de la humanidad, del pueblo, ciertamente no se puede comprender sino es a la luz del misterio de la vida de Jesucristo. Por eso el texto bíblico que hoy nos hacía mención el padre Miguel al inicio de las bodas de Caná, el cuarto evangelio, el evangelio de San Juan, nos presenta el misterio de la alianza, el misterio que Dios realizó plenamente como una boda, en donde la Virgen, que es figura, modelo de toda la humanidad, de lo que Dios espera, de la respuesta que Dios espera de cada uno de nosotros, de lo que espera de toda la creación, de lo que espera de todas sus criaturas. Ella entonces, teniendo este texto bíblico tan lindo, las bodas de Caná, en donde la Iglesia proclama en este evangelio el misterio del encuentro de Dios con los hombres y mujeres, realizado plenamente en Jesucristo. El primer texto entonces, que de una manera breve vamos a tratar de profundizar, es este texto. El segundo es la carta a los Gálatas, donde Pablo profundiza el valor que tiene la ley como pedagoga de toda la humanidad para llevarnos al encuentro de Jesucristo, al encuentro del proyecto total y definitivo que Dios nos ha realizado en Jesucristo y nos propone a cada uno de nosotros para que lo vivamos en el hoy de nuestro tiempo. Y lo último, el último texto bíblico va a ser la visita de su prima, de María, su prima Santa Isabel. Entonces, en este contexto vamos a tratar de descubrir cómo María, como pedagoga de la misión, ciertamente nos va a llevar a profundizar nuestro encuentro profundo con Jesucristo, el único modelo, el único a quien nosotros estamos llamados a seguir y a descubrir en él nuestra vocación y nuestra misión. El Concilio Vaticano II decía ya hace bastante tiempo, decía, Dios no ha querido salvarnos de manera aislada, sino que Dios nos ha querido salvar como, digamos así, como pueblo. Y por eso la comunión, la misión, la unidad, ciertamente son todos aspectos constitutivos de nuestra vocación y de nuestra misión. Misión como servicio para todos los pueblos, para toda la creación. En las bodas de Caná, la obra de Jesús va a consistir entonces en dar una capacidad de amar al hombre, a la mujer, a la humanidad, y que lo lleve a la plena personalización, a la plena semejanza con Dios. Dios en Cristo ha realizado plenamente a la humanidad, y de ella nosotros somos testigos de la obra que Dios realiza en esta criatura, a quienes nosotros llamamos María. Bajo esta advocación tan linda, Nuestra Señora del Carmen. Por eso, al mirar a la Virgen, no solamente miramos la realización de una persona individual, sino que miramos la realización plena del proyecto de Dios de todo su pueblo, de todo el pueblo de Dios. Ciertamente, en este pasaje bíblico, la palabra de Dios nos invita a contemplar la nueva creación, la nueva relación entre Dios y la humanidad. Cristo, en Él, en su obra, en su pensamiento, en su proyecto, en su propuesta, tenemos la palabra definitiva de Dios para toda la humanidad. María es la que nos lleva a Jesús. Y por eso, ciertamente, nuestra fe es una fe cristológica, una fe en este Jesús que realiza plenamente la alianza. Es aquí, en su pasión, muerte, resurrección, en que Dios infundirá una fuerza a la humanidad que superará toda forma de muerte y hará ciertamente innecesaria toda institución mediadora. Por eso Jesús le dice, no ha llegado todavía mi hora. Y la propuesta, frente a la propuesta de Jesús, la Virgen que es la que nos transmite este texto, hagan todo lo que Él les diga. La propuesta de Jesús, la voluntad de Dios que nosotros lo rezamos y lo pedimos en el Padre Nuestro, ciertamente siempre va a ser como el corazón a quien la Virgen María nos conduzca a descubrir la voluntad de Dios. En el capítulo 4, en los versículos 1, 2 y 3, San Pablo nos profundiza el texto, el tema de la pedagogía. ¿Para qué Dios usó la ley? ¿Para qué usó Dios? ¿Para qué preparó al pueblo de Israel? Justamente la Virgen, en su actitud, dice, llegada a la plenitud de los tiempos, Dios se encarnó en el seno de la Virgen. Y cuando se encarnó Jesús, en Jesús, cada uno de nosotros tenemos realizado y asegurado plenamente la voluntad de Dios. Por eso, el caminar del pueblo de Israel, el caminar de la Virgen y su relación con Jesús, ciertamente será modelo y ejemplo de pedagogía para toda la humanidad y para todos los tiempos. La ley, todas las instituciones, todos los ritos, todo lo que las formas religiosas que nosotros conocemos sirven en cuanto me llevan como a la Virgen, sirven para ese encuentro profundo, reconocer a Jesús en la dignidad de cada hombre, de cada mujer, la voluntad de Dios. Por eso, ciertamente, la pedagoga no era una persona que sabía, a lo mejor uno tiene entendido de esa manera, la pedagoga no era en el tiempo de Jesús, una persona que sabía mucho, un maestro, un docente, podríamos decir así, sino que la pedagoga, ¿quién era? Era la persona, el esclavo, la esclava que llevaba y traía al niño, a la niña. Y en ese sentido, la Virgen es como tiene inspirada por el Espíritu Santo para con la humanidad, para con nosotros, para con cada pueblo, para con cada familia, con cada hombre, con cada mujer, es ciertamente es pedagoga, es la que de nuestra mano nos trae y nos lleva a Jesús. Es como esa mamá que va y trae al hijo, va, vuelve, no se cansa nunca, aunque el hijo, la hija sea travieso. La fe ciertamente hace pasar de la ley a la vinculación y al relacionarse de una manera adulta con Jesús. ¿Quién es el adulto? Aquel que en su condición de hijo, de hija de Dios, descubre que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos hermanos y hermanas. La adultez no nos viene muchas veces por la edad, nos viene justamente por descubrir y vivir en nuestra vida y en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de vivir, como hijos e hijas de Dios, de pie, con dignidad, dice la carta a los Gálatas, que podemos decirle a Dios, Abba, papá, papito. Y eso no se lo puede hacer cuando uno es esclavo, o cuando uno, su estilo de vida, hace esclavo a otros. Por eso la Virgen, ciertamente en el último texto que queremos profundizar, en el texto de la visita a su prima Santa Isabel, el Evangelio encarnado en su vida, ella como pedagoga que nos lleva a Jesucristo, el mayor servicio que puede hacer la Iglesia, que es pedagoga de la humanidad para encontrarse con Cristo y descubrir su verdadera vocación y misión, es la de propiciar el encuentro y por el camino del diálogo poder persuadir al hombre, a la mujer, para encontrarse en Cristo con la voluntad salvífica de Dios. La prontitud del servicio. Pero también el cántico de la Virgen es fidelidad a Dios. La criatura es posible que con la ayuda de Jesucristo y mediante el misterio de la Pascua de Jesús, es posible que la criatura sea fiel a Dios. Por eso la Virgen como pedagoga, a veces cuando uno se cae, a veces se cae, a veces uno no tiene paciencia ya porque a veces no puede practicar, no quiere, o a veces le es difícil vivir la voluntad de Dios. La Virgen, cuando uno levanta la mirada en ella, siempre dice, es posible. Frente a la dignidad y a la humanidad y al corazón del hombre y de la mujer, la Virgen siempre va a apostar por su propia fidelidad, en su propia experiencia. Ella nos dice, podemos salir de esto, podemos crear otras relaciones, otras formas de vivir. Es el cántico. Por eso, ciertamente, es fidelidad a Dios y a la obra de a la obra que Dios realiza en su pueblo y que va a realizar en toda la humanidad. Pablo VI decía: si el hombre y la mujer por muchos motivos no descubre a Jesucristo, dice, Dios tiene caminos que solamente Él y la Virgen conoce para llegar al hombre, a la mujer, a su corazón. Pero nos dice también el Papa Pablo VI, nos dice, ¿será que nosotros que conocemos a Jesucristo vamos a ser felices si renunciamos a nuestra vocación y a nuestra misión? ¿Será que hay un proyecto más lindo para nosotros, para nuestra provincia, para mi hermano, para mi hermana, para mi familia, para mí como sacerdote? ¿Hay un proyecto más lindo que el de Dios? Por eso, con nuestros obispos, queremos pedirle a la Virgen en esta tarde, ella como pedagoga de la misión, dicen nuestros obispos que nuestra fe no resistiría a los embates del tiempo, a la realidad tan agresiva que vivimos hoy. Una fe católica reducida a bagaje, a elenco de algunas normas y prohibiciones, a prácticas de devoción fragmentadas, a adhesiones selectivas y parciales de las verdades de la fe, a una participación ocasional en algunos sacramentos, a la repetición de meros principios doctrinales o moralismos blandos o crispados que no convierten la vida de los bautizados. Nuestra mayor amenaza, dicen nuestros obispos, a esta fe que la Virgen nos muestra como pedagoga de la misión es el gris pragmatismo de la vida cotidiana, de la Iglesia en la cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad. Fíjense, nuestros obispos, frente a la vida, a la realidad, frente a la vida que vivimos todos los días, nuestros obispos nos invitan a tener la mirada de la Virgen, a estar de pie. Nosotros sabemos, como hombres y mujeres, ciudadanos, que vivimos en esta Formosa, que hemos crecido al amparo de la Virgen del Carmen, sabemos el sufrimiento de nuestro pueblo. Sabemos el dolor, pero también sabemos la alegría que llevamos en nuestro corazón, Ñandepuapupe. En nuestro corazón llevamos la alegría de saber compartir la vida, de saber mirar a nuestros hermanos como hermanos, atender la mano. Y eso es gracias a nuestra fe. Una fe profundamente mariana, pero también una fe profundamente creyente en Jesús, hermano nuestro, amigo, compañero de camino. Por eso queremos en esta noche pedirle a la Virgen del Carmen, ella como pedagoga de la misión, que ella nos lleve a vivir como Iglesia este gran acontecimiento llamado Jesucristo. Como cristianos y cristianas de hoy en nuestras comunidades, desde la realidad cotidiana, para con alegría testimoniar donde Jesús nos envíe. como dice Aparecida, que conocer a Jesucristo es nuestro gozo y nuestro tesoro más grande. Seguirlo es una gracia. Transmitirlo es nuestra misión. Para que desde aquí, desde el lugar donde Dios nos ha llamado a construir la historia y la vida, la humanidad pueda contemplar en nuestro pueblo que su vida con la luz, con la muerte y la resurrección de Jesucristo, Dios nos ha regalado una vida nueva.